mi amor. Un afluente de mi vida que al regarnos mojará el sillón. Y después de mucho balbucear, soltarás el miedo y tus pies se lanzarán a caminar. Saber